el punto dedicado a las responsabilidades de Roma. Porque aquí se advierte con meridiana claridad que el peso infamante de las leyendas negras y el de los preconceptos interesados de los enemigos del catolicismo se derrumba. Se derrumba ante los juicios serenos de historiadores veraces, de profesionales honestos y del mismo magisterio de Roma. Una vez más se ha cumplido la famosa sentencia: Roma locuta, causa finita. Sin embargo, nunca terminaremos de indignarnos, de soliviantarnos, de sublevarnos ante la liviandad y ante la maledicencia de los múltiples artífices de las susodichas leyendas negras. Estas leyendas están armadas con las apariencias de verdades inconcusas, están urdidas en concurrencia de objetivos impíos, de internacionales respaldos, y están fabricadas y están difundidas con el apoyo de todos los modernos recursos tecnológicos. Todas las versiones amañadas circulan y contagian el ambiente cultural, académico o extraacadémico, hasta crear lo que se conoce con el nombre de pensamiento único, políticamente correcto. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto no suene a abstracción. Algunos ejemplos que he recogido de mi propia experiencia docente. Hay un autor llamado Jacques Le Goff, un autor neomarxista, que es, por supuesto, lectura obligatoria en las carreras de historia y afines en los institutos evidentemente católicos. Este Le Goff tiene un libro que se llama La civilización del occidente medieval, que tradujo desde el año 1982 en sucesivas ediciones la editorial Paidós. Es un medievalista afamado, por lo menos para el mundo, hasta tal punto que cuando se llevó a la pantalla la película El nombre de la rosa, Le Goff hizo el asesoramiento histórico. Dicho sea entre paréntesis, recomiendo la crítica enjundiosa que hizo la señora de Casañe al libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y que apareció publicado en algún ejemplar de la revista Gladius. Pero ¿qué dice Le Goff en esta obra? Elijo un párrafo. Los dominicos y los franciscanos son símbolos de la hipocresía. Los primeros inspiran aún más odio por la forma en que se han puesto al frente de las represiones de la herejía que por el papel asumido en la Inquisición. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico, San Pedro, y la propaganda de la orden difunde una imagen con un cuchillo clavado en el cráneo. Este Le Goff aquí ha batido el récord de mentiras en el menor espacio posible. El original no son más de 5 renglones y no son menos de 5 mentiras. Hay que decir en primer lugar que la Inquisición no nace en contra del pueblo, sino como respuesta a un pedido popular. Y cuando digo pedido popular, no estén pensando en el concepto moderno de pueblo, bastardeado, como decía Anzoátegui, a la condición de un electorado susceptible de comprarse o de venderse por un poco de asado con cuero y otro poco de vino falsificado. No, cuando digo pueblo estoy hablando de una comunidad cristiana que consideraba que la herejía era lo peor que le podía pasar como acechanza, como amenaza y como peligro. De modo que la Inquisición no solamente no nace en contra del pueblo, sino como respuesta a un pedido popular. Porque para este hombre medieval, el hereje es el gran contaminador, es el gran enemigo. Entonces, el inquisidor era recibido con alivio y con solidaridad. No hay un pueblo gimiente bajo el peso de la Inquisición. Hay un pueblo rugiente que se molesta por los pruritos legalistas que intuitivamente considera como tales del Tribunal de la Inquisición. En realidad lo que la Inquisición hace en muchos casos particulares es atemperar a ese pueblo rugiente que buscaba linchamientos inmediatos. En segundo lugar, hay que decir, frente a este párrafo inicuo de Legoff, que San Pedro de Verona nació allí, efectivamente, pero no fue muerto por ninguna rebelión popular en dicha ciudad. Verona, ustedes saben, es famosa por Romeo y Julieta, pero también debería ser famosa para Legoff por los hechos que él imputa y que fabrica. En rigor, a San Pedro lo matan el 6 de abril del año 1252 en Brianza, cerca de Meda, en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro sacerdote de la orden dominicana. No muere en ninguna rebelión popular, no muere por causa de ninguna rebelión popular. Fue asesinado en una emboscada por dos herejes cátaros. Lo curioso, y tampoco Legoff lo constata, es que los dos asesinos se convirtieron al catolicismo, arrepentidos. Y uno de ellos, Carino, muere santamente. ¿En dónde está la verdad en este texto de Legoff, mundialmente conocido y reconocido? En ningún lado. Y a todo esto, el pueblo, el famoso inventado pueblo, ¿qué hizo? Milán, que acudía en masa a escuchar los sermones de este San Pedro de Verona, se volcó a la calle en procesión a homenajearlo después de su muerte, después del asesinato que lo había tenido como víctima. Y tan grande fue esta presión que apenas 11 meses después de la muerte, el 9 de marzo de 1253, el Papa Inocencio IV lo inscribe en el catálogo de mártires y de santos. Otro que santo súbito. Inmediatamente, la devoción popular le construye un monumento. Es decir, vean ustedes la cantidad y la calidad de las mentiras que acabamos de escuchar de Legoff. Y dice también Legoff que la propaganda dominica del cuchillo lo hizo pasar como asesinado de esa manera. No hubo tal propaganda. La realidad es que al pobre le clavaron en el cráneo una guadaña. No hubo ninguna exageración, ni se trata de una iconografía arbitraria. Los invito a leer la vida de este gran inquisidor, de este inquisidor justo, de este santo inquisidor, cuya fiesta todavía celebra la iglesia el 29 de abril. La Inquisición entonces no intervenía para exaltar al populacho, sino para defender de las furias de la plebe a los presuntos herejes o a las presuntas brujas. Al sospechoso se lo sometía a un largo proceso que no solía terminar, como cree el vulgo, con la hoguera, sino con la rectificación o con la advertencia o con la imposición de una penitencia o con un castigo proporcionado. Tampoco quiere saber Legoff los casos de inquisidores asesinados por judíos. El caso del padre Gastón Juglar, que fue envenenado, el caso del padre Pedro Argüez, que también fue acuchillado cuando estaba celebrando el santo sacrificio de la misa el 14 de septiembre del año 1485. Hoy está canonizado, fue canonizado en el año 1867. Es un caso, como les digo, de leyenda negra impuesta coercitivamente, coactivamente y masivamente. Pero podríamos poner otro ejemplo, el caso de Torquemada. ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se dice en contra de Torquemada? Incluso las distintas sectas protestantes o protestantoides que reparten sus volantes casa por casa suelen ensañarse con la figura de Torquemada, diciendo que gustaba regalar su olfato con el olor de protestantes asados. Un pequeño detalle que los protestantes no existían en la época de Torquemada. Torquemada es anterior a la Reforma Protestante. Curioso caso de alguien que quema a los que todavía no existen. Ahora bien, Torquemada era absolutamente distinto a lo que se lo presenta habitualmente. Era un hombre que amaba los libros, la soledad, los edificios bellos. Le ofrecieron ser arzobispo dos veces, en Toledo y en Sevilla, y él dijo que no, que quería seguir siendo fraile. En el año 1479 heredó una fortuna de Hernán Núñez Arnal, y no solamente no se quedó con un centavo, sino que usó la totalidad de esa fortuna para crear un convento dominicano al que le puso el nombre de Santo Tomás de Aquino. Lo cierto es que Torquemada acabó con los abusos de los inquisidores, específicamente de dos, Morillo y San Martín, para combatir sus excesos. Había sido nombrado inquisidor en Sevilla, aprobado por la Santa Sede y por los reyes católicos. Lo cierto también es que Torquemada mejoró las cárceles, mejoró el trato a los prisioneros, eligió cuidadosamente a los miembros del tribunal, no admitió denuncias anónimas y murió a los 78 años en paz con Dios en el monasterio dominico de Ávila. Cuenta Thomas Walsh en ese libro precioso, Personajes de la Inquisición, que cuando se abrió la tumba para el traslado de sus restos expidieron un olor dulce y grato, y el pueblo lo veneró como santo. Murió, como se dice comúnmente, en olor de santidad. Debo agregar, en homenaje a la justicia, que cuando se cumplió el quinto centenario de la muerte de Torquemada, desde la Radio Vaticana, el profesor Rino Camilleri le rindió homenaje. Esto ocurrió el día 26 de octubre del año 1998, desbaratando las principales mentiras que sobre su figura circulaban y siguen circulando. Y dijo en aquella ocasión el profesor Camilleri que Torquemada limitó y mitigó la tortura, logró que no se empleara como castigo, sino para completar la declaración de alguien culpable. No se podía usar si no se daban tres condiciones. Aclara cuáles eran: contradicciones graves en el acusado, mala fe evidente, testigos calificados en su contra. De modo que tuvo su modesta reivindicación y rehabilitación, pero no la rehabilitación suficiente y completa que este gran hombre merece. Pues bien, en este libro Cristian se ocupa expresamente de las leyendas negras, con abundancia de material documental, y lo importante es que él llega a una conclusión extrahistórica, metahistórica, pero no antihistórica. Y la conclusión es que los distintos personajes, artífices, todos ellos de las sucesivas y múltiples leyendas negras, actúan así por odio a la fe, por odio a Cristo, por odio a la Iglesia. Porque se hace una pregunta retórica oportuna: ¿cómo es posible que ante el cúmulo de evidencias que contradicen las leyendas negras todavía existan y se desparramen por doquier? No hay que buscar la causa entonces en la falta de elementos documentales, archivísticos, probatorios, etc. La causa es extrahistórica, es el odio a Cristo, es el odio a la fe, es el odio a la Iglesia. También les voy a recomendar que lean cuidadosamente el capítulo 2, porque en él, después de replicar los principales sofismas de las leyendas negras, después incluso de mencionar a los culpables sin que le tiemble el pulso para señalar fundadamente la culpabilidad judía, Cristian llega a esta conclusión paulatinamente, pero la conclusión es taxativa. Detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica, decía Donoso Cortés, y la famosísima y proverbial frase aquí se cumple. Vayamos al segundo mérito de esta obra, y lo describiremos usando otra expresión refranera, aquella que dice meter el dedo en la llaga. Esto de meter el dedo en la llaga puede hacerse para que la herida duela, y en tal caso no nos es recomendable, sea la llaga propia o la del prójimo. Pero puede hacerse para curar, para cauterizar, para sanar una dolencia profunda que no de otro modo cicatrizaría si no fuéramos capaces de llegar hasta el fondo con nuestra mano medicinal y terapéutica. Bien decía José Antonio Primo de Rivera, no importa que el escalpelo haga sangre, lo importante es estar seguro de que obedece a una ley de amor. Por este segundo motivo, esto es plenamente justificado, el autor ha metido reiteradas veces el dedo en la llaga. No eludió ningún aspecto esencial y sustantivo, no omitió las cuestiones espinosas haciéndose el distraído, no trazó tampoco rodeos para evitarse complicaciones. Ya le he dicho que va a tener un sinfín de complicaciones después que escriba esta obra, y mucho más después de que la presente aquí. Ni se distrajo tampoco ante los debates menos controvertidos. En realidad salió al cruce y nos invita a distinguir lo que hoy ya no se quiere distinguir. Nos invita a distinguir lo que es la herejía y el mal enorme que significa para una sociedad cristocéntrica la herejía. Lo que es la caridad y cómo no contradice a la regla de la caridad el castigo a los protervos. Lo que es una sanción equitativa y prudente, alejada de una conducta sádica. Lo que es vigilar la ortodoxia sin que eso importe constreñir las conciencias individuales ni las incuestionables libertades. Lo que es trabajar por la conversión de los infieles o encarcelar a los delincuentes, o vigilar la pureza moral de las sociedades cristianas. Lo que es, en una palabra, misionar con celo evangélico o preservar con tesón las formulaciones del símbolo de los apóstoles y su diferencia con la acción omnipresente de un Estado sin alma. Es curioso que los detractores de la Inquisición católica sean los mismos que establecen la Inquisición de la FIP. La segunda les parece correcta y legítima, y ante la primera se escandalizan ante su sola mención. En una palabra, yo diría que distinguir, y distinguir siempre con cuidado, es lo que ha hecho Cristiano. Y me consta que lo ha hecho considerando los casos particulares, incorporando matices, casi hasta enloquecerme, dividiendo lo general de lo específico, la norma de la excepción, comparando, analogando, respondiendo desde el pasado, pero también desde el presente. Y aquí quiero señalar un rasgo intuitivo de Cristian, que recién empieza a trabajar de historiador. Belloc dice, en Europa y la Fe me parece, que no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Es muy importante saber responder desde el pasado. Y aquí hay respuestas desde el pasado, es decir, colocándose en el lugar de aquellos hombres que vivieron, en este caso bajo gloriosas categorías mentales, espirituales y morales. De lo contrario, no se entiende hoy cómo una sociedad podía reclamar el castigo violento contra los herejes, cómo una sociedad podía pedir la principalía de Cristo, el reino de Cristo, la tierra. ¿Cómo podían aquellos hombres pedir esto? Y lo pedían porque tenían un alma que es naturalmente la misma que la del hombre contemporáneo, pero que no estaba envilecida ni había caído en las abyecciones que han caído nuestros contemporáneos. Esto, en fin, es lo que ha hecho Cristian. Y por eso esas llagas a las que antes aludíamos, en las cuales él ha metido la mano, esas llagas han terminado sanadas, pero no sangrantes. Mencionaremos tres casos por demás difíciles, pidiéndole a los lectores que los tengan en cuenta cuando lean la obra: el de la cuestión judía, el de la pena de muerte y el de la aplicación de las torturas. Quien busque los apriorismos habituales en estos tópicos, incluso los de procedencia católica, no los hallará. Hallará, en cambio, argumentos sopesados, razones medidas, nuevas constataciones documentales y testigos incuestionables. Sea que se hable de la censura o del índex, de los terribles y silenciados crímenes rituales de procedencia hebrea, o de los atropellos de origen protestante, o del mentadísimo y tergiversadísimo caso de Galileo Galilei. Recuerden que el mismo Bioy Casares llegó a decir que lo habían asesinado después de torturarlo. La verdad es que cada incursión en estas delicadas laceraciones ha sido tratada con responsabilidad y con respeto. Incluso debo decir, en homenaje a la probidad y a la honestidad de Cristian, con respeto a la sensibilidad del lector contemporáneo. No sé por qué era un tema que le preocupaba tanto. Está bien, pertenece al bando de los hombres sensibles, no de Flores, diría Dolina, pero sí de algún otro barrio porteño que ignoro cuál es. Pero una sensibilidad que muchas veces desordenada le impide al hombre entender esos bienes que prevalecieron centralmente en aquellas sociedades. Al tercer mérito de esta obra, y para no quebrar el criterio didáctico que nos hemos impuesto, también le aplicaremos para su valoración un decir refranero, aquel según el cual al que le venga bien el sayo que se lo ponga. El sayo aquí mentado, por lo pronto, es el de los derechos humanos, muletilla inevitable en la dialéctica oficial corriente. Para escándalo de los prejuiciosos, lo cierto es que pocos, poquitísimos tribunales conoció la historia tan preocupado por las garantías jurídicas de su época como el Tribunal de la Santa Inquisición. El capítulo dedicado a los medios de defensa es el capítulo 7, el punto, la actuación inquisitorial, ténganlo en cuenta. En este capítulo y en este punto en particular, se aclara que el acusado, se aclara y se prueba, que el acusado tenía a su alcance todos los medios necesarios para poder defenderse. Y esto nos imprime hoy un dejo de envidiable nostalgia. Otro sí, el de los cuidados con los reclusos para que las cárceles no fueran lugares de ignominia. Cuando en los días que corren en nuestra patria vemos por un lado el garantismo más ruin y ominoso para los asesinos, y por otro lado las arbitrariedades jurídicas más escandalosas y las condiciones de detención más tristes para con aquellos que han combatido el terrorismo marxista, no podemos sino añorar aquella institución que movilizaba un sinfín de magistrados probos procurando la plena realización de la justicia. Se aducirá, y no quiero eludir este tema, bien lo decía Bocha al comienzo, se aducirá este o aquel otro caso concreto de inequidad manifiesta. El padre Castellani, por ejemplo, insistía mucho en la injusticia que se había cometido con Bartolomé Carranza. Está bien que se aduzcan estos casos, forma parte de la honestidad intelectual del oficio de historiador. Se aducirá también este o aquel caso particular de inquisidor desaprensivo, de funcionario deshonesto, de honor vulnerado, de libertad coartada. Nadie niega la naturaleza humana y la inclinación al pecado. Ergo, nadie niega los errores, se cuenten por decenas o se reduzca a uno solo y resonante o emblemático. Pero se trata precisamente del otro sayo que alguien tiene que ponerse. Porque quiero decir que el grueso de estos errores o de estos abusos fueron primero y casi siempre denunciados por la misma Iglesia. La Inquisición no necesitó de sus enemigos para criticar y denunciar sus excesos. Tampoco la Inquisición inventó el populismo para dejar constancia de las fervorosas adhesiones populares que suscitaba, así como por contraste de la desazón manifiesta que sintió ese pueblo cristiano cuando los tribunales inquisitoriales empezaban a ser disueltos. Las dos cosas hay que decir: que el tribunal de la Santa Inquisición no estuvo manejado por ángeles sino por hombres, pero que el tribunal de la Santa Inquisición fue un tribunal de misericordia, porque aquellos hombres sabían con Santo Tomás que la justicia sin misericordia es cruel. Y bien lo dirá después Don Quijote en uno de sus consejos a Sancho: cuando bajes la vara de la justicia, que sea con el peso de la misericordia antes que con el de la crueldad, porque no es mejor la fama del juez cruel que la del juez misericordioso. En un valioso texto que recoge alguna de sus catequesis de los miércoles, los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo, el Papa Benedicto XVI, al trazar la semblanza de Juan, el vidente de Patmos, hace expresa mención a las graves incomprensiones y hostilidades que también hoy sufre la Iglesia, y aclara que son sufrimientos que ciertamente no se merece, como tampoco Jesús mereció el suplicio. Uno de esos dolores inmerecidos es la pertinaz mentira sobre su pasado, y una de esas mentiras recurrentes y ofensivas, malévolas e insidiosas, tiene a la Inquisición como objeto predilecto. De allí que el mérito final y sintetizador de esta obra y de su autor ya no es un mérito puramente intelectual o académico, sino moral. Porque lo que ha hecho Cristián es socorrer a la Iglesia, salir a socorrer a la Iglesia sometida a este suplicio lacerante de la impostura, y lo ha hecho alcanzándole en medio de la cruz el agua fresca de la verdad. Yo te pido, Cristián, que no cejes en este empeño de escribir para socorrer a nuestra Santa Madre, y me pido y les pido a ustedes que lo vigilemos para que así sea, para que no decline, para que no se anonade, para que no se rinda, para que no contemporice. Dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay fraude, canta el salmista. Le caben a Cristián estas palabras, y hacemos votos para que le sigan correspondiendo en lo sucesivo, para que merezca, con el paso de los años, seguir recibiendo este elogio del salmista. Hace 50 años, es demasiado tiempo, pero lo voy a decir igual, el doctor Montejano, que tan gentilmente nos hospeda, nos recibe, nos enseña, nos presenta. Hace 50 años el doctor Montejano, en el número 22 de la revista Cruzada, un hombre moderado también, escribió un artículo que se llama Hacia la verdad sobre la Inquisición. Quiero leerles, a modo de colofón, un fragmento de este artículo. Dice Bocha: no seamos nosotros, argentinos de hoy, ignorantes o fanáticos. Veamos si no es con admiración, al menos con respeto, primero, a una época en la que se hacía efectiva la primacía de lo espiritual, en la que los hombres tenían un acendrado sentido del honor y de la dignidad, en la que el espíritu cristiano flotaba sobre la ciudad. Segundo, a un tribunal que, al poner un dique al desarrollo de las doctrinas disolventes, aseguró la conservación del orden social y defendió la civilización de Occidente. Tercero, a los hombres que lo integraron, que por amor a Dios y a su país y por celo en la salvación de las almas, arriesgaron su vida, sus bienes y su tranquilidad. Además, agrega, como hispanoamericanos tenemos una deuda particular hacia ellos, pues fue gracias al Santo Oficio que, con la cruz de los misioneros y la espada de los conquistadores, llegó a estas tierras íntegra y auténtica la fe de Cristo. Esa fe que es herencia viva de nuestros antepasados, en la cual nacimos y en la cual queremos morir. Recuerdo, sí, aplaudo también yo esta frase del doctor Bostecar. Recuerdo, al concluir esta desmañada presentación, unos viejos versos de Ignacio Braulio Anzoátegui, dedicado a las invasiones inglesas. El siempre sabiamente irritativo Braulio, alegre pendenciero contra el mundo y su dueño, a la hora de explicar las razones de nuestra victoria sobre el invasor, apunta a esta razón de no menor monta: y teníamos, para defendernos de las tentaciones del espíritu, el tribunal de la Santa Inquisición. Nosotros teníamos la pura religión, nacida del agua del bautismo y del árbol de la redención, y teníamos, para defendernos de las tentaciones del espíritu, el tribunal de la Santa Inquisición. Así, el morir matando, que el quinto mandamiento nos rige en el supuesto de tener que matar a un hereje molesto. Allí la fama ardiente y allí la gloria pura de quemarse en la gloria de la gloria futura. Allí la voz que clama por la patria que llega, y el cielo embanderado y el alma de rodillas entre el alfa y la omega. Permita el Dios de los ejércitos que la lectura de estas páginas les devuelva a los católicos el orgullo de serlo, y nos arranque de este complejo de inferioridad y de culpa en el que nos quieren ver sumergidos los enemigos, y nos restituya el deber impostergable de la batalla heroica por el honor de la esposa de Cristo, por la patria que llega, por el cielo embanderado, por el alma de rodillas entre el alfa y la omega. Muchas gracias.